siempre que vengo, siempre que voy, siempre estoy pensando en vos. Siempre que quieras, siempre que estoy, siempre estoy pensando en vos. No mentiría si digo que eres mi perdición entre cuatro paredes. No mentiría si digo contigo voy hasta el final. Ponte feliz, porque bonita ya eres. Yo soy aquel que te quiere y está rendido a tus pies. Ponte feliz, porque bonita ya eres. Yo soy aquel que te quiere para desafiar la vejez. Matías Valdés, canta corazón, canta. Me tienes asombrado, qué bonita eres. Yo quisiera hacer todo lo que prefieres y ser tu primer beso al despertar. Me tienes asombrado, qué bonita eres. Yo quisiera hacer todo lo que prefieres. Te amo porque amarte está de más. No mentiría si digo que eres mi perdición entre cuatro paredes. No mentiría si digo contigo voy hasta el final. Ponte feliz, porque bonita ya eres. Yo soy aquel que te quiere y está rendido a tus pies.